Seguimos aquí a estas horas de la tarde en Radio Exit en Día a Día, hablando ahora de un tema que preocupa a los vecinos del barrio de Canfita, y es la posibilidad de que en un futuro se elimine una de las líneas de autobuses que pasa por ahí, precisamente procedente desde Camises, que es su punto de partida. Para hablar sobre este tema, tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Vecinos de Canfita, Vicente Rivas, al que ya saludamos. Vicente, Vicente, buen día, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué pasa con esta línea que parece ser que hay intenciones de que se retire en un futuro? Cuéntanos. Bueno, pues empezó a recorrer por ahí, por el barrio, un rumor diciendo que iban a quitar la línea. Y bueno, pues enseguida vinieron vecinos a verme, a ver si yo sabía algo. Y como no sabía gran cosa, pues lo primero que hice fue ponerme en contacto con la gente de Boramar del Gaucho, que son los que tienen la línea esta puesta, que como bien dices va va del Cetis a Camises, pasa por Camises, por el barrio de Casmut, barrio Canfita, Saca Roca y acaba en San Jordi. Y este autobús, pues la verdad es que va muy bien, sobre todo para gente mayor que tiene que ir a los médicos, tanto del centro de salud de San Jordi como al centro de salud, a Camises. Y claro, pues estaban, entre otras, mi madre, que es bastante habitual de usar el autobús, estaba un poco asustada porque decía, bueno, yo cuando tenga que hacer eso y tal. Bueno, total, que me puse en contacto con la gente de Boramar del Gaucho. Y me dijeron que sí, que en principio, si no se arreglaban los tratos que tenían con el Consell, que quitarían la línea esta y algunas más, porque por lo visto, pues claro, como empresa que son, necesitan ver una cierta rentabilidad en las líneas, o por lo menos que no haya pérdidas. Y por lo visto, según me dijo esta persona que estuvo hablando conmigo, si no podían cambiar el trato que tienen de momento con el Consell, pues no podían seguir adelante. Uh-huh. Y bueno, ayer volví a hablar con él, precisamente sabiendo que teníamos esta entrevista, y le pregunté si había cambiado algo, y me dijo que bueno, que estaban de tratos, que estaban de negociaciones, que el Consell había puesto un contrato sobre la mesa que según ellos pues no aclaraba bien las cosas y que estaban negociando todavía, con lo cual pues estamos ahora un poco en el aire a expensas de lo que se decida al respecto. Claro, efectivamente, todo esto viene debido, me imagino, a raíz de los problemas que hay planteados sobre el edificio Cetis, ¿no? Las compañías de autocares pues no están muy contentas, claro, al respecto, y viene todo por ahí, ¿no? Se supone que a ellos les ha supuesto un incremento de gastos esta entrada en el Cetis. Según me dijo, no se contemplaba en el contrato. Entonces, claro, si aumentan los gastos y no tienen entrada de dinero, pues no puede ser viable. Claro. Yo entiendo que una empresa necesite, como digo, ver una rentabilidad o por lo menos no ver pérdidas. Porque me comentó también que la idea era ver si con las líneas que ponen en verano para las playas y todo eso podían amortiguar un poco el golpe, pero que no había sido posible. Entonces, de ahí que tengan que negociar otra vez con el Consell para ver por dónde se sale. Yo lo que sí veo es eso, que esta línea, que costó bastante de ponerla y muchas negociaciones y tal, si ahora la quitan, pues la verdad es que sobre todo para la gente mayor es muy importante esta línea. Claro, pues habrá que esperar a las negociaciones, ¿no? Porque ya tiempo atrás se ha retirado alguna línea también similar en la ciudad de Ibiza, ¿no? Porque alegaban que no había usuarios, por la falta de usuarios, ¿no? Desconozco la cantidad de usuarios que puedan usar esta línea en este momento, pero a lo mejor los tiros van por ahí también, Vicente. Es decir, como tú bien has dicho, para que sea rentable tiene que haber usuarios de la misma, ¿no? Si les cobran más caro, pues entendemos la otra postura, ¿no? Para eso están las mesas de negociaciones. Sí, sí, claro, ¿no? Sí, a ver, yo ahora mismo no me puedo poner de parte de ninguno. Yo lo que sí me pongo es en que es muy necesaria esta línea. Si no hay los suficientes usuarios para que sea rentable, que sea el Consell como representante de todos que compense esta falta de servicio. Esta falta de servicio, porque, ya digo, es muy necesario para toda esta gente que vivimos en estos barrios y que no tenemos otro medio de transporte. Claro, efectivamente. Entonces, me imagino que vosotros como asociación de vecinos estáis permanentemente en contacto tanto como con las empresas como con el Consell para saber qué es lo que puede ocurrir en un futuro, ¿no? Pero de momento, Vicent, está todo en el aire, no hay nada decidido, ¿no? Podríamos decir que es una simple idea de momento, ¿no? Sí, pues a partir de lo que, como te digo, a partir del rumor que empezó a correr por ahí, parece ser que incluso el conductor del autobús se lo iba comunicando a los viajeros y a partir de ahí fue que empezamos a movernos y a ver qué es lo que podía pasar con esta línea. De momento yo personalmente con el Consell no he hablado, hablé, como digo, con la gente de Boramar del Gaucho para poder hablar de primera palabra, de saber exactamente qué era lo que había. Y claro, me dijo esto, que estaban negociando, que por lo visto el contrato que habían firmado en principio ya se había cumplido y ahora necesitaban pues renovar ese contrato o mejorarlo, y bueno, a ver por dónde se sale con el tema. Bueno, pues esperaremos a ver, ¿no? Pero ya es una decisión en este caso más empresarial que no social o local, ¿no? ¿Qué pasaría si se retira esta línea, Vicent? ¿Qué ocurriría? Cuéntanos pues un poco. Si se retira esta línea, yo hablando por lo que me toca más cercano, que es que tengo a mi madre mayor y no tiene vehículo ni nada, pues cada día, y tiene que asistir o bien a Camises periódicamente o al centro de salud de San Jordi o a la farmacia, o a ver, ahora para hacerse una analítica, ahora para hacer esto, ahora para hacer lo otro, pues que yo tendría que dejar de trabajar todos los días o todos los ratos que ella necesite para llevarla y traerla, y con el consecuente, con el prejuicio que puede ser esto, y tanto para mí como para cualquier otra de las familias que viva en el barrio. ¿Y tú como presidente de la asociación que representas, te has reunido ya con algún representante del Consell? ¿Te han dicho algo? No, ya digo, con el Consell todavía no me he reunido. Seguramente si la cosa sigue adelante tendremos que mirar de hacer algo más que lo que estamos haciendo. Se había hablado de recoger firmas y estamos un poco pendientes de ver esa negociación que tienen entre empresa y Consell, a ver qué salida tiene para poder opinar al respecto. Bueno, pues yo creo que poco más se puede decir al respecto, ¿no? Es una cuestión empresarial en este caso, más que nada. La mesa de negociación está abierta. De momento, como bien hemos comentado, solo es un rumor. No hay nada sobre firme todavía. Y veremos a ver en los próximos días, semanas, cómo transcurre este hecho que vosotros denunciáis, teoría, ¿no? La teoría es que si no se llega a un acuerdo, a partir del 1 de noviembre se quita la línea. Eso es lo que me dijo la gente de Boramar del Gaucho. Ajá, es decir, que quedan pues 8 o 9 días para que quede en funcionamiento todavía. Pero, insistimos, no hay nada en firme todavía y de momento tenemos que respetar que solo sea un rumor, ¿no, Vicent? Hay que ser consecuentes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo lo que sí le pediría desde aquí a los responsables de que esto sea viable o no, que pongan todo lo posible por su parte, porque ya digo que es una línea bastante necesaria. Incluso se había en algunos momentos hablado de ampliarla, porque, por ejemplo, el primer autobús sale a las 8 de la mañana, cosa que si los niños del instituto quisieran usar, no pueden porque ya llegarían tarde. Claro, así, efectivamente. Se había hablado incluso de ampliar horarios para eso, para hacerla más rentable. Bueno, pues esperemos que este servicio a los ciudadanos no se retire, sino que hay que ampliarle servicios a los ciudadanos, no quitárselos. Esperemos que no sea así, que todo haya sido un rumor y que podamos hablar en los próximos días de que la línea se mantiene y que las personas que realmente la usan porque es vital y necesario la puedan seguir usando. Vicent Rivas, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de Canfita, gracias por atendernos, gracias por exponernos este problema, entre comillas, y esperemos que llegue a buen puerto. Pues esperemos que sí. Muchas gracias a vosotros por atenderme a mí y con mis quejas. Ha sido un placer, como siempre. Gracias y buenos días. Buenos días a todos.